Salpichón, arremangame el canelón. Muchacho que tranza, relojes, anillos, garrafas, y solo pase de da. Que zarpado está, está zarpado de zorro, que me quiere luquear con los pibes locos. ¿Y cuánto quiere ese baila? ¿Con cuánto les alcanza? Dice. Con los pibes, no se atrás y lo cantan ustedes. ¡Dice! Oh, dame una esperanza, con los pibes, no se atrás. Oh, cinco no me alcanzan, dame Diego. Buenas noches, gente, ¿cómo estás? Fuerte el aplauso para la super banda que llega. Y para ustedes también.